Sí, yo tuve dificultad. Empezamos la primera semana, pero en la clase pasada no puedo. Con la pregunta. Perdón. No, Andrade. Este es el mes y el teléfono. Me costó mucho diferenciar en la configuración de la dirección de los movimientos y la base social de los movimientos. Todo eso. Dividirlo en así como para la posición central me costó mucho. García. Esa es la típica situación en la que uno se mete. Porque da la posibilidad de llamarle, bueno, escriba lo que entendieron. Entonces, se suponía que eso los iba a ayudar a orientarnos en lugar de confundirlo. Pero bueno, la configuración de la dirección de los movimientos no es igual a la base social del movimiento. Sí, no. En realidad, si la pregunta hubiera sido general, quizás hubiera sido más caótica. Más caótica la respuesta. La respuesta y de esa manera, en realidad la pregunta orientó mucho y hizo que a uno le tome más tiempo para organizar el pensamiento y eso lo muy bien. ¿Qué ibas a decir? Yo creo que no se puede entender uno sin tomar en cuenta el otro. Yo en la respuesta, no sé por qué me parecía así, como que en el análisis las variables. No, por supuesto que están en relación, pero no son. Pa, a mí me... No es lo mismo. No, no es lo mismo, pero no se puede entender uno sin el otro. ¿Cómo vas a entender que la... Pa, a ver, ¿con qué? Había un tipo en televisión que decía todo está relacionado con todo. Es verdad. El problema es cómo está relacionado. Entonces, no solo en esta pregunta, para cualquier otro caso. Pero lo vamos a ver hoy también es importante considerarlo, pero para cualquier caso. Digamos, vos podés, para un análisis histórico, ¿no? Digamos, no para un planteo político o un movimiento determinado. Las dos cosas tienen que ver, pero no son las mismas. Para un análisis histórico vos tenés que desmenuzar cómo es el movimiento y qué dinámica tiene. Una de las claves que tiene esa dinámica, la dinámica es las transformaciones que el movimiento va sufriendo a medida que se va desplegando. Una de las claves de esta dinámica es la confrontación con otros actores sociales, tanto por la ideología, la situación política de los otros actores, como por los sectores o los grupos sociales que apoyan a los bandos opuestos o competidores. Otra dinámica es interna al movimiento. Y es la relación entre la dirigencia y su base social. ¿Se entiende? Ahora, en casi todos los casos que nosotros estamos analizando, no sé si lo advirtieron, lo que termina pasando en los distintos procesos judiciales que estamos considerando es algo generalmente distinto a lo que se esperaba que sucediera. Uno podría decir que si uno estudia, digamos, cómo se pensaba México antes de la Revolución Mexicana, o en cualquiera de estos casos, los pronósticos no se cumplieron como estaban pronosticados. Los movimientos que terminaron siendo exitosos en el sentido que lograron consenso, apoyo político y social y triunfar por determinada cantidad de años, no estaban generalmente previstos. Y en muchos casos los grupos que los dirigen tienen una con origen social muy diferente de la base social que obtienen. ¿Sí? Y ahí hay un problema. No sé si soy claro, para analizar. ¿Se entiende lo que es? Que es cómo eso es posible, por qué eso es posible, y qué conflictos o contradicciones o no genera esa combinación. ¿Me entiendes? Entonces, tiene que ver, yo estoy de acuerdo con vos, que no se puede entender una cosa sin la otra, pero en términos de análisis, es decir, de son variables diferentes que después las podés juntar en el análisis. Sí, sí, yo lo hice pues, perfecto. Lo que pasa es que son como las variables básicas de cualquier análisis de cualquier modelo social. O de cualquier movimiento político. A ver, discusión que he tenido años atrás en esta misma materia con alumnos, por ejemplo, que dos grupos que hicieron trabajo sobre el movimiento de los sentidos mandatos. Que no los, no los pusimos de acuerdo, digo discusión, que no incidió en la nota, pero no los pusimos de acuerdo. El movimiento de los sentidos dice ser la continuidad histórica de la lucha de los indios, los esclavos, los campesinos, los trabajadores del campo en Brasil. Entonces todos estos dos grupos citaban eso, ¿no? Como prueba de su argumento de que era el movimiento de los sentidos, bueno, citaban la declaración del movimiento de los sentidos. Entonces yo digo, no estoy discutiendo si eso es verdad o mentira. Lo que estoy diciendo, lo que un grupo dice que es la prueba de lo que es. ¿Se entiende lo que yo sé? En todo caso, habría que demostrar que hay una continuidad histórica entre la lucha de los indios frente a la conquista portuguesa, los esclavos, los trabajadores del campo, a lo largo de 5 siglos, y esa continuidad se expresa en la organización del movimiento de los sentidos. Bueno, eso es una cosa. Y otra cosa es que el movimiento para legitimarse, para crear adhesión, o sinceramente porque así se ve, se sienta que es la continuidad de eso, pero una cosa es la visión retrospectiva y otra cosa es lo del histórico. ¿Se entiende lo que yo decía? Entonces, ¿por qué estoy dando el ejemplo? Porque el problema que tenía el análisis de esos dos trabajos, la contradicción que yo encontraba, y ahí era nuestro desacuerdo, era que el movimiento de los sentidos surge originariamente en el sur de Brasil y en particular en Río Grande do Sul y Santa Catarina, es decir, los estados más nuevos del Brasil, donde no había una densa población indígena y donde no hubo un gran fenómeno de esclavitud y donde la mayor parte de la población es migrante de origen europeo. Y es un movimiento que inicialmente surge de campesinos que provienen de los sectores menos favorecidos del colonato de la migración europea. Entonces, una cosa es lo que siempre le digo. Ahora, si uno confunde la dirección del movimiento, el origen y la composición social con su base, se pierde de analizar algo que es muy interesante en el caso de los sentidos, y es: ¿por qué un movimiento que tiene ese origen social apela como discurso a un discurso político histórico que no lo vincula con la inmigración, sino con la tradición colonial brasileña? ¿Se entiende lo que digo? Ahí ha habido una transformación cultural de ese grupo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, somos variables que lo vieron seguramente el martes pasado. En el caso de la revolución cubana, lo mismo. La composición de la dirección del movimiento 26 de julio y de la base social que permite el triunfo de la revolución en 1959 es radicalmente diferente. Lo llamativo a explicar es cómo una dirección con esa composición y ese origen social y esa base social pudieron confluir en 1959. Eso es lo que hay que explicar. Porque no se explica porque tenga el mismo origen. No sé si se entiende lo que me entiende. Soy claro, porque usted dice, puede parecer un problema erudito, pero no es un problema erudito. ¿Por qué? Porque no son muchos los casos en que la dirección de los movimientos revolucionarios surge de la base misma del movimiento revolucionario. Pues, digamos, no sé si tiene, si se está voló, pero digamos, sería el mejor ejemplo de la historia puesta en eso. Cuando uno analiza las distintas revoluciones de la historia, en general, no hay hay muy pocos casos, si es que los hay. Y eso es, entonces, la distinción de una cosa y la otra, y por qué es posible una alianza en ese momento, es lo que hay que explicar. Entonces son como variables distintas que conviene tomar en cuenta para explicar esto. Sobre todo en algunos países. Vamos a trabajar un poquito lo de Nicaragua, pero en algunos países como Nicaragua, como es la Cuba de 1959, como El Salvador, los países centroamericanos, la élite gobernante es tan conducida, porque uno escribe fácil, ¿no? En un paseo dice, bueno, el movimiento revolucionario se reclutó entre los universitarios. ¿Sí? A ver, ¿qué eran los universitarios en Cuba en 1959? A ver si me entienden. No sé cómo me dice, entre nosotros. No tiene nada que ver con ustedes, a ver si es claro. A la universidad en Cuba en 1959 llegaba la élite de la élite y nadie más. Era una institución de la clase dominante. La selección era estrictísima y la amplitud de la universidad era mínima. Entonces ese movimiento estudiantil, que es un movimiento estudiantil, y que tuvo un peso muy importante en la insurrección, está expresando un quiebre de la clase dominante, sociológicamente hablando, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, si yo me olvido de eso, entonces digo, pienso que es lo mismo todo, no entiendo qué es lo que ha pasado. Y me pierdo de explicar lo más importante. ¿Por qué un sector de la clase dominante pasa a una oposición revolucionaria después tiene supuestamente el país? ¿Se entiende lo que decir? La historia de Fidel Castro no es la de un campesino, un sujeto, una familia de origen campesino que ha luchado por la tenencia de la tierra de los campesinos de todas sus generaciones. Es de un miembro de la clase dominante que pasa a una oposición revolucionaria. Y esto, ahí hay una pista que si no tomo en cuenta las diferencias no lo entiendo. Mejor no sigo porque no lo pusiste nada de esto de eso. Porque veo una cara que sí, agarrar el certificado, sí. La verdad, porque él puede hacerlo, no. Entonces, antes que se terminen de ir, acuérdense a los que se tienen de ir, que son poquito hoy. El martes hacemos. Nosotros le vamos a mandar las notas el viernes a la mañana por el mes, más tarde el viernes. Los que tengan que recuperar, primero o segundo parcial, lo hacemos el martes a las 4 de la tarde. Los que quieran discutir lo del trabajo de promoción, lo hacemos ese mismo día en nuestro negocio. Bueno, esa pregunta era complicada. ¿Cuál más? La última, ¿no? ¿Sí? Todos los pronósticos fallan, es como lo de la revolución. Yo decía, la última es la más complicada, ¿no? Bueno. No hay que pronosticar nada. ¿No? Quizá la última es la más abierta, en ese sentido, no menos. Por eso es la más complicada. Me parece. Dudamos mucho de incorporar. Pero bueno, ya nos puede jugar. Bueno. A ver, es una pena, estábamos haciendo el cálculo entre distintas cosas, la mesa de examen, qué sé yo. Nos falta un mes de clase. Para terminar bien, nos faltaría un mes de clase. Con lo cual, la materia que encontré usa será la tarea de ustedes completar, ¿no? Por supuesto. Lo que vamos a trabajar hoy no lo tomamos en el parcial porque no lo dimos. Por supuesto va para el examen final. Vamos a ver un poquito la experiencia de Chile y la experiencia de Nicaragua. Se cumplen 40 años. Se cumple este año 40 años del golpe. Sí. El otro día estaba cuando estaba leyendo para que hacer. No había caído. A ver, dos o tres cosas introductorias, pero ustedes las saben, pero que es muy importante que las tengan en cuenta. Cuando ustedes comparan la Revolución Boliviana y la Revolución Cubana, no sé si se alcanza a ver que en realidad, por un lado, hay nada más que 7 años de diferencia entre uno y otro. Y sin embargo, parece que hubiera una enormidad entre el tipo de cosas que se discuten, que se plantean en un caso. No quiero meterme con la clase pasada, pero sí insistir en algo conceptual o metodológico, y es que una cosa es la Revolución Cubana cuando triunfa y otra es la historia de la Revolución Cubana en su desarrollo. Entonces, como ya la Revolución Boliviana ha dado por terminado el paso, parece algo del pasado, entonces la Revolución Cubana es más complicada de analizar porque está de algún modo en proceso. Y es muy diferente hoy de lo que era en 1959. Ahora, si bien ambas revoluciones se triunfan en la posguerra, ¿no? Y no solo en la posguerra, sino cuando ya ha estallado la Guerra Fría, esto ya es una materia, digamos. El pase de la posguerra a la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Fría es muy breve en el tiempo, pero la Guerra Fría es la división del mundo en dos bloques al borde de la guerra. Se plantea muy claramente a partir de 1947-48. En eso son comunes, pero es muy llamativo que en la Revolución Boliviana de 1952 la intervención norteamericana se demora, es muy tardía, es de la década del 60 prácticamente. O sea, los Estados Unidos, que son claramente ahora sí la potencia hegemónica, no tienen una intervención directa en lo que está pasando en Bolivia. Sí, las empresas norteamericanas que están en Bolivia, pero no hay una estrategia, incluso del Estado norteamericano, frente a la producción boliviana, ni hay una alarma general de la política norteamericana frente al posible efecto que esta producción pueda tener fuera de Bolivia. En ese momento. Eso es radicalmente distinto de lo que pasa con la Revolución Cubana. Entonces, a partir de la Revolución Cubana, no solo no tanto desde 1959, y si ustedes tienen ganas de divertirse, un día yo no me acuerdo qué diario fue. Yo les conté la anécdota. Si tienen ganas de divertirse, si eso lo consideran divertido, vayan a la biblioteca y vean los diarios argentinos de enero del 59, la prensa, la Nación, la prensa que era un diario de la época, que ya no existe, y van a ver el entusiasmo de los diarios argentinos por la Revolución Cubana. Y por la presencia de un argentino en la dirección de la Revolución Cubana. A la Revolución Cubana que están mirando, en enero de 1959, la prensa de la Nación no es lo que después fue la Revolución Cubana. No sé si soy claro. ¿Se entiende lo que voy? ¿Soy claro o no? Y la manera en que lo interpretan, y esto es algo clave para entender, es en base al pasado y en base a su propia experiencia del pasado. Yo creo que, no me acuerdo ahora si es la Nación o la prensa, que titula "Cayó el último Perón". Asimilando a Batista, pero entonces lo que celebran es una insurrección armada, popular, que está una democracia contra la tiranía. Asimilando a la situación cubana, acomoda la prensa de la Nación, veía la no hay ni ninguna mención en ese momento a un peligro comunista en la Revolución Cubana. Y esa en parte es la estrategia norteamericana de la Cuba. porque en realidad se produce en una coyuntura muy particular. Esto está muy bien explicado, contado con los dirigentes, yo no lo voy a... Y por los historiadores que se han ocupado del tema, la duda que tiene todo el tiempo la guerrilla del movimiento 26 de julio es si los norteamericanos van o no a apoyar militarmente a Batista en 1958. Y en realidad se encuentran con un gobierno norteamericano que está tan preocupado por el tema de la Guerra Fría que ha abandonado por el momento, ahora va a cambiar, la estrategia de intervención militar directa en América Central y el Caribe. Entonces se da una coyuntura muy especial. Esto dura un suspiro, ¿eh? Para 1961 esto está cambiado. Está claro lo que quiero decir. Pero en el momento del triunfo esta es la coyuntura. A partir de 1960-61 la estrategia norteamericana es totalmente distinta y está, es claramente una estrategia destinada a reconstruir o a, digamos, acercar a la revolución cubana en el contexto latinoamericano hasta hoy, porque eso es una continuidad absoluta, cambiaron los gobiernos, las situaciones, la política es totalmente continua, pero al mismo tiempo hay un diagnóstico de que hay que reconstruir, que está amenazada la economía norteamericana de América Latina, que uno es el peligro es el comunismo para esa hegemonía, pero tanto o más peligroso el comunismo es la proliferación de sentimientos nacionalistas y antinorteamericanos en el resto de América Latina. Entonces ahí hay un viraje en la política exterior norteamericana hacia América Latina que viene a partir de la revolución y que yo diría tiene tres claves. Uno es el regreso de la intervención armada directa, como la invasión de la República Dominicana en 1965, nada más que es un ejército norteamericano que se hace en nombre de la OEA. Ahí empieza algo que ahora se usa mucho, ya no con la OEA, pero ahora hace la ONU, que es una decisión de un organismo multilateral nuevo para la época, como era la OEA, que ampara el envío de las tropas y que depone a un gobierno nacionalista en la República Dominicana. Este es un regreso a la situación anterior a 1934. ¿Entiendes? ¿Qué te pregunto? No, 1964. La segunda política que aparece es lo que ya se había gestado, pero ya había empezado antes, pero que ahora adquiere una centralidad absoluta, es lo que se va a llamar el desarrollo, ¿no? Que es un tema recontra complicado, pero tengo tiempo de explicar en detalle, que es una política económica, pero que es una política económica que apunta a una transformación del sistema social y político. ¿Qué consiste? Para decirlo muy brevemente, aprovechar los enormes mercados internos que las políticas de sustitución de importaciones han generado. ¿Qué quiero decir para aprovechar esto? Que es convertir a esos mercados internos de los países latinoamericanos en mercados para las empresas norteamericanas. Fomentar desde la inversión del capital norteamericano una nueva fase del proceso de industrialización en el cual los estados amparen la inversión de capital norteamericano. No es una política antiindustrial, es una política de una segunda etapa del desarrollo industrial, nada más que comandado, dirigido y aprovechado por el capital extranjero. El ejemplo para en Argentina es el gobierno del fraude primero y el de Onganía después, pero es una característica. Entonces esto va a crear una estrategia que es muy importante porque incluye la idea de la reforma. Hacia el año 62, como respuesta a la revolución cubana, los Estados Unidos, el gobierno de Kennedy, todo el mundo se acuerda de Kennedy porque lo mataron, pero también es el presidente del intento de invasión de Cuba y de que inician la guerra de Vietnam. Digo porque las cosas son más complicadas. Pero después, como lo mataron, el tipo quedó como un santo. Siempre hay otros que son peores, los que lo mataron son peores. Entre otros, porque los que lo mataron están los derrotados por la Revolución Cubana. Pero lo que me importa es esto. A partir del año 62-63, Estados Unidos inventa una institución que va a ser un fracaso, pero que ideológicamente no es un fracaso, que se llamó la Alianza para el Progreso. Una especie de organismo multilateral comandado por Estados Unidos destinado a producir reformas en las estructuras económicas de los países latinoamericanos para producir el salto al desarrollo. Entonces, lo que la Revolución Cubana genera es una estrategia contrarrevolucionaria que pasa por la reforma de las estructuras económicas. No sé si soy claro. ¿Se entiende el lío? Con lo cual, las relaciones entre parte de las clases dominantes tradicionales latinoamericanas y el gobierno norteamericano pasan por un momento difícil. Porque esas reformas llevan, en algunos casos, a cuestionar algunos de los mecanismos que le daban el poder a las clases. En particular uno, la reforma agraria. Yo creo que ya lo he dicho, perdón, cuando uno analiza la historia de la reforma agraria en América Latina, tiene que abandonar la idea de que toda reforma agraria es un movimiento producido por campesinos para acabar con los terratenientes. Hay reformas agrarias que tienen otro sentido y que pueden acabar con los terratenientes, pero no favorecer a los campesinos, sino que apuntan a un desarrollo del capitalismo en el campo y a crear una burguesía. Y esto es claramente un eje de la propaganda de la Alianza para el Progreso y de la política norteamericana de los años 60. Y el otro eje, el tercero, es clandestino y solo con el tiempo se va a notar, se va a notar rápidamente, pero solo con el tiempo se va a conocer en detalle, es una nueva estrategia de lo que se va a llamar la guerra contrarrevolucionaria. Es la idea de que en Latinoamérica hay una guerra, que esa guerra es una guerra entre el Occidente y el comunismo, y que es una guerra clandestina que se debe desarrollar en el seno de las sociedades por encima de la diferencia de las fronteras sociales. Eso cambia por completo la relación del gobierno norteamericano, del Estado norteamericano, más que del gobierno, con los ejércitos latinoamericanos, que era muy estrecha en América Central y el Caribe, pero que era muy débil en América del Sur. Y ahora empieza el entrenamiento, la educación, el nuevo tipo de armamento, la nueva tipo de organización de los ejércitos latinoamericanos. Creo que ya lo dije, que es lo que yo sé de ustedes leyeron. Alan Rutherford dice, tiene una frase de la lección muy elocuente, que los ejércitos latinoamericanos son el sexto lado del Pentágono. El Pentágono es el edificio del cual se comandan los ejércitos norteamericanos de Estados Unidos, que tendría un sexto lado, que son los ejércitos latinoamericanos. Y esto va en contra de toda la tradición formativa de los ejércitos latinoamericanos, que ahora pasan a tener un enemigo que está en el interior de sus sociedades, dejando de lado el que su prioridad sea el enfrentamiento con el país vecino. No todo es culpa de los norteamericanos. La guerra contrarrevolucionaria es una estrategia que los franceses han implementado en Vietnam primero y en Argelia después, es decir, el origen es una guerra colonial. Y no todo es culpa de los norteamericanos, porque los instructores que van a entrenar a los norteamericanos para entrenar a los oficiales de los ejércitos latinoamericanos son de origen francés. Y eso había empezado en algunos países, en un país de América Latina, antes que los norteamericanos lo adoptaran, y ese país es la Argentina, a partir del año 57. Donde ya tiene instructores de la Guerra Franco Colonial en Argelia para el ejército. El ejemplo de el nuevo tipo de, digamos, de gobierno, los dos ejemplos que aparecen en la década del 60 de esta estrategia son aparentemente opuestos, pero tienen la misma dirección. Uno es Brasil y otro es Chile. Ambos en el año 64. En el año 64 en Brasil triunfa un golpe militar que no es un golpe militar más. Es la dictadura más exitosa y más prolongada de la historia latinoamericana del siglo XX. Es una dictadura que empieza en el año 64, termina en el año 85 formalmente, en el cual el gobierno militar convoca elecciones y asume la presidencia el jefe del partido político que los militares han organizado en esos partidos. Entonces, es complicado decir que termina. Parte del lío donde me quiero meter tiene que ver con esto, porque ese es el partido del Movimiento Democrático Brasilero, actualmente aliado del PCN. Es un partido muy fuerte en varios estados del Brasil. Voy a esto, el golpe de Estado se parece mucho al que la Argentina va a dar Onganía dos años después, en su ideología, su concepción, sus objetivos, no en sus resultados, porque el golpe militar en Brasil es tremendamente exitoso en su política. ¿Y su política cuál es? Una transformación muy profunda de la estructura económica y social de Brasil para convertir una especie de revolución capitalista desde arriba, destinada a convertir a la industria en el eje de la economía. Lío, no nos vamos a meter con Brasil en esta época, pero el primer instituto de reforma agraria en la historia de Brasil la crea esta dictadura. Esa reforma agraria, que nunca se aplicó, no tiene ninguna intención de afectar a las clases trabajadoras y favorecer al campesinado, sino producir una ampliación de la producción interna de alimentos ocupando las tierras del Amazonas. ¿Se entiende lo que dice? Amazonas, Amazonía, a ver, no sé cómo se dice. El otro ejemplo, que aparentemente es opuesto en su forma, es el gobierno de la democracia cristiana en Chile. A partir del año 64. Es la primera vez que la democracia cristiana llega al gobierno en Chile. La democracia cristiana es una fuerza política nueva, es una fuerza política a nivel mundial, occidental, nueva, que es hija de la posguerra. La Real Alegría es un invento del Papa Pío XII en diciembre del año 44, cuando por primera vez en la historia del Vaticano un papa habla a favor de la democracia. Hasta ese momento, en todas las encíclicas papales, la democracia era una forma pervertida de gobierno, corrupta, demagógica. Y no era un valor universal. De ahí que las naciones del Vaticano, con Mussolini, con Hitler, fueron más. En diciembre del año 44, en la Navidad del año 44, a peso de terminar la guerra y cuando ya se sabe cuál es el resultado, el Vaticano empieza un nuevo discurso que dice que ha llegado la hora de la democracia cristiana, que es un Estado católico adaptado a la forma democrática. Está preanunciando la guerra civil, donde el conflicto va a ser entre el occidente cristiano democrático y el comunismo oriental. Es la nueva alianza de la gestación y que les ayuda a entender por qué en febrero del año 45 la Argentina le declara la guerra de las nacional. El gobierno militar argentino con el Vaticano era también muy diferente. ¿Cuál es la idea de la democracia cristiana que se impulsa desde el Vaticano y que va a proliferar? ¿En qué país gobierna la democracia cristiana? Alemania. Después de la muerte de Gaspar es Italia. Es una fuerza política católica o cristiana, en Alemania es cristiana, no católica, porque confluyen protestantes y católicos, que le dispute el apoyo popular a la izquierda. Una fuerza política de masa. Pues eso es simple. En nombre de la democracia. Si me apuran y no tengo tiempo. En realidad es parecido a lo que fue el fascismo, que era una manera de disputarle a la izquierda el apoyo de masa, pero ahora en nombre de la democracia y a través de un sistema de partidos. En América Latina el experimento se intentó en todos los países, se creó en la Argentina, en el Uruguay, en Chile, en Venezuela, en Colombia. Pero no en todos los países esa fuerza política adquirió un apoyo popular significativo. El caso argentino es muy claro, digamos. El lugar ideológico, político ideológico a la que aspira la constitución de la democracia cristiana está ocupado por el peronismo. Y la democracia cristiana surge en Argentina en el momento del enfrentamiento entre Perón. En los dos países donde la democracia cristiana se convierte en una fuerza política muy masiva, con mucho apoyo popular, son Venezuela, no tenemos tiempo de analizarlo, que fue gobernante hasta Chávez, y el otro es Chile. En las condiciones de Chile, Chile es un país muy particular a comienzos de los años. Esto no lo digo yo, porque lo dice toda la biografía que he utilizado, documentos secretos norteamericanos que se desclasificaron muchos años. Pero ustedes saben, no sé si saben, se los cuento, que cuando se produce el golpe de Estado en Chile, en los años siguientes hubo muchas denuncias de complicidad de las empresas norteamericanas y del gobierno norteamericano que era CIA en la preparación y organización del golpe. Y eso llevó a la formación de una comisión investigadora del Senado norteamericano que tomó muchas entrevistas, fueron publicadas, desclasificó muchos documentos. No todos, muchos, y desclasificación parcial. Básicamente las comunicaciones, el embajador o el jefe de la CIA, la que se llama Estación Santiago, informaba a sus una desclasificación parcial porque están tachadas las partes donde figura quién es el informante en cada caso. Esto no es Wikileaks, es mucho antes de Wikileaks. La ventaja de Wikileaks están sin tachar. No tanto, es que no está tachado y aparece como el señor Massa iba a la embajada y hablaba del piso o Manuel Solá como pactaba con el embajador de la Nación. Entonces, esas son las fuentes ideales para hacer historia que normalmente las sabés 100 años después, ¿no? Tengo un día de contártela antes. No son los discursos públicos. Bueno, y por eso sobre lo que pasó en Chile hay mucha información de la estrategia norteamericana, no solo denuncia de la época, sino documentación. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene la CIA y el gobierno norteamericano? Es que el país de América Latina donde se puede producir la segunda revolución cubana es Chile. Es llamativo, la verdad que no tengo una explicación sólida para hacerla, habría que ver un material equivalente para Bolivia. No hay un diagnóstico así para Bolivia. ¿Se entiende lo que digo? O sea, a comienzos de los años 60, cuando empieza el conflicto abierto entre el gobierno norteamericano y la revolución cubana, la diplomacia norteamericana elabora una estrategia que se llama, elabora una concepción estratégica que se llama la estrategia del dominó. si lo escucharon alguna vez. En el sentido de que la estrategia comunista es, como un juego dominó, una pieza provoca el movimiento, que se agregue otra, que se agregue otra. Y que la revolución cubana sigue en Chile. Y Chile es, a comienzos de los años 60, el país, uno de los dos países más de por tres, pero probablemente el más, la democracia más antigua de América Latina. Y el gobierno más estable e institucional de América Latina. Si hay un país en el comienzo de los años 60 que uno ingenuamente podría decir hay estabilidad institucional, el funcionamiento de los gobiernos constitucionales, eso es Chile, que ha tenido muy pocas, desde la independencia, muy pocas interrupciones en el orden institucional. En Chile la guerra civil, lo que nosotros llamamos la guerra civil, termina en 1830. Hubo otros momentos de intentos de conflicto, donde la lucha política se planteó en términos de lucha armada en el siglo XIX, hubo una situación en el año 53, 54, hubo otra vez en otro 1891, pero en Chile no hay una historia de presencia de la lucha política por la vía, por la fuerza en el siglo XIX y XX, prácticamente. Es muy llamativo. Eso ya lo vimos al comienzo de la materia, por eso es el país ejemplo que toman Alberdi, Sarmiento y otros del siglo XIX de lo que había que hacer en el mundo. ¿Cómo se explica esto? Es muy largo de explicar, y usted tiene alguna explicación en el texto de Mides. Tendríamos que dedicarle mucho más tiempo, pero no tengo. Pero hay un dato que ustedes sí le van a llamar la atención, pero a mí siempre a mí me llamó la atención, es la enorme continuidad de los apellidos en el gobierno de Chile. Uno a veces se pierde y dice, ¿qué época es esto? Porque uno mira quiénes integraban el consulado, quiénes eran los funcionarios de la Capitanía General de Chile antes de 1810, quiénes gobernaron después, quiénes gobernaron en el siglo XX, quiénes gobernaron ahora, y se repiten las apellidos. ¿A qué estoy viendo? Chile tiene, y esa es una de las claves, esa estabilidad, a lo largo de todo el siglo XIX y casi todo el siglo XX, una continuidad de su clase dominante y de su grupo dirigente. Hay disputas políticas, hay divisiones, pero no hay un quiebre de lo que llamamos la hegemonía de la clase dirigente. El grupo dominante colonial es el grupo dominante después de la independencia. Sin lugar a dudas, no hay trasvase, quiebre, descomposición del grupo dirigente, salvo que desaparecen los funcionarios españoles enviados desde la península. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo cual, yo no les quiero complicar la vida, pero eso explica en buena medida la estabilidad institucional. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. La lucha política en Chile ha sido muy intensa a lo largo de dos siglos, pero no hay una disputa abierta por quién manda en Chile, quién gobierna en Chile, qué grupo social. La contrapartida de eso es muy curioso, o no, es que en Chile se forja, probablemente, más que probablemente, estoy casi seguro, tendría que ver cómo medirlo, pero en todo caso, medido a través de un indicador que es el electoral, en Chile se forja en el siglo XX la izquierda política más influyente de América Latina. La izquierda partidaria chilena es en el siglo XX, y en particular después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya lo era desde antes, una fuerza política con mucho apoyo popular y con amplio peso electoral. Lo que no pasaba ni en México, ni en Cuba, ni en Bolivia. Y esta combinación, no sé si es una combinación curiosa, ya habíamos visto cuando hablábamos de la formación de los movimientos obreros, otra característica de la experiencia chilena. Y esa otra característica era el peso enorme que en la clase obrera chilena tuvo tuvieron los trabajadores mineros, por las centralidad que la minería tiene en la historia económica de Chile, del siglo XVIII, XIX, XX y XXI, hoy sigue siendo el cobre la principal exportación de la economía chilena, como lo fue en todo el siglo XX, y como lo fue en la mayor parte del siglo XIX. Chile hasta la década de 1840 es básicamente un exportador de trigo y después es principalmente un exportador de cobre. Y el cobre es una materia prima básica para la industria eléctrica. De alguna manera el ascenso de la economía chile, de la minería chilena está asociada a la industrialización del cobre. Hay otros productos, pero es el cobre. Esto entonces genera una situación muy particular en la cual la mayor parte de la industria del cobre es propiedad de capitales extranjeros, ingleses y norteamericanos, también franceses, alemanes, pero sobre todo ingleses y norteamericanos, y el núcleo central de la clase obrera chilena es el núcleo de trabajadores mineros, que en su mayoría se reclutan entre antiguos campesinos. No sé si son claros lo que quiero decir. Es decir, la burguesía chilena no tiene un control de la industria minera. Pero la industria minera es la industria clave, la actividad clave de las exportaciones y el factor decisivo de la recaudación fiscal. Todavía hoy. ¿Se entiende lo que trato de decir? Y ahí hay un, hay una tensión entre la burguesía chilena y el capital extranjero. Que se parte, tensión que se procesa a través de la asociación política. O sea que hay una clase dominante muy antigua y muy estable, pero que no domina el sector clave de la economía. ¿Se entiende lo que trato de decir? ¿Soy claro o es muy complicada la explicación? ¿Por qué? Digo, porque si usted lo compara con Argentina, es radicalmente distinto. Claro, entonces en realidad es más aparentemente fuerte la clase dominante que fuerte realmente. En el caso argentino, la clase dominante controla la principal actividad económica, que es la base de las exportaciones y de la recaudación fiscal. ¿Entiendes? No tengo una asociado a otros sectores que son capital extranjero y los sectores sociales. En Chile tengo una como disociación del poder económico y del poder político, en el cual los que tienen el poder político no son los que tienen el poder económico mayor, ¿entiendes? En la medida de que no hay distribución del poder político, el Estado es el espacio en el cual se articula esta alianza, pero no se intenciona. No se intenciona. ¿Qué es lo que está pasando en Chile? Ahora vuelvo a vincularlo con la democracia cristiana. Una combinación de una situación muy particular en la cual la izquierda tiende, no solo tiende a crecer electoralmente, sino que es una izquierda rara, quizá tan rara como la uruguaya. ¿A qué me refiero? Porque es uno de los casos, como el, después, como va a ser Uruguay a partir del año 71, de más larga tradición frentista en los partidos de izquierda. Los partidos de izquierda chilenos son los dos principales, los mismos que en cualquier otro país latinoamericano, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Luego va surgiendo una otra izquierda, va surgiendo una izquierda cristiana en los años 60, que se va a llamar el MAPU, el Movimiento de Acción Popular Unitaria, que es un desprendimiento de la izquierda cristiana por izquierda, y va a surgir una nueva izquierda, que es la izquierda revolucionaria. Pero la peculiaridad de la experiencia política chilena es no solo que la izquierda tiene peso electoral en ese orden constitucional estable, sino tiene además una larga tradición de frente político, unitario entre socialistas y comunistas. Eso les explica algunas cosas llamativa, como que antes de ser presidente, por elecciones, de un frente partidario de izquierda, Salvador Allende, fuera tres veces candidato a presidente por un frente de izquierda. No sé si es claro. En 1952, en 1958, en 1964, el candidato del frente va cambiando de nombre, normalmente se llama Frente Popular, los nombres. El candidato a presidente de ese frente de partido de izquierda, apoyado por la Central Única de Trabajadores, que se forma después de la Segunda Guerra Mundial, aunque ya había existido antes, pero ahora es la Central Única de Trabajadores, y apoyado por la conducción, ya vamos a ver la diferencia entre conducción y base, de la Federación de Estudiantes Universitarios Chilenos, en cuatro oportunidades Allende es el candidato a presidente y en la cuarta gana la elección. Sí. Tengo una duda. Dale. ¿En qué se basa, insisto, tanta estabilidad de este grupo político en el poder si no tenía el poder económico? Y no tenía el poder de la principal actividad económica. Bueno, pero eso está vinculado a la vez a Norteamérica, que muchas veces favoreció los golpes de Estado. ¿Por qué no indujo uno acá para estabilizar este plan? Por varias cosas. Los norteamericanos son malos, pero no son todos. No es que los norteamericanos fomentan los golpes de Estado porque tienen así una especie de pulsión innata por los golpes de Estado. ¿Se entiende lo que voy? El golpe de Estado es una estrategia. No es siempre la preferida. Y sobre todo no es siempre la preferida después de la Segunda Guerra Mundial. El golpe de Estado suele ser una estrategia apta o preferida ante el fracaso de otro. Lo que yo traté de decir de manera muy esquemática es que la clase dominante chilena es muy estable, es la misma clase gobernante, es del mismo sector social que se reclutan los dirigentes de todos los partidos, los gobernantes, los presidentes a lo largo de dos siglos, incluido Salvador Allende, pero no controla el principal sector del mundo. Entonces ahí hay una asociación de capital extranjero, clase dirigente, a través del Estado, que es una especie de alianza típica de los países latinoamericanos, que le da estabilidad a la situación, pero que hace que el poder del grupo dirigente sea menos completo de lo que parece en la escena política. Porque el capital extranjero no interviene activamente, abiertamente en la lucha política. ¿Entiendes lo que quiero decir? A ver, para que nos entendamos mejor. Esto hace que la clase dirigente chilena pueda tener un partido político que gane elecciones libres a lo largo del siglo XX. Como se llamó el Partido Nacional, fue cambiando de nombre. El nombre más popular de los partidos. Si vuelven a comparar con el país que uno siempre tiene en la cabeza, Chile tiene durante el siglo XX dos cosas en su sistema político que la Argentina nunca tuvo. Un partido político de derecha, abiertamente de derecha, y que gana las elecciones que no son fraudulentas, y partidos de izquierda que intervienen en las elecciones y tienen amplio apoyo popular. No sé si... Esta situación va a cambiar con la irrupción de la democracia cristiana. Y ese cambio con la irrupción de la democracia cristiana afecta los dos componentes. Por un lado, porque marca una división política dentro de la clase dirigente. Ya no hay un partido solo de la clase dirigente, sino por lo menos dos. Hay más, pero los dos más importantes son el Partido Nacional y la Democracia Cristiana. Pero por otro lado, la Democracia Cristiana no es un partido más, sino que no es un partido que se presenta como de derecha, es un partido que se presenta como democrático, católico y reformista. el lema, la consigna electoral por la cual el primer presidente de la democracia cristiana gana las elecciones en 1964, y es un partido nuevo que no tiene más de 10 años de antigüedad, es la revolución en paz. Y que ustedes no voy a decir nada, porque, bueno, no importa. Lo que quiero decir es que si una fuerza política, la cara importante de la propaganda política no existe, viste, la verdad o la sino por qué se usan determinados argumentos para captar el apoyo popular. ¿Entienden lo que quiero decir? Si no hay, no, uno no tendría que clasificar a las fuerzas políticas que las que dicen la verdad y las que mienten, porque en principio todas de algún modo mienten. Porque es inherente la acción política. Si yo quiero hacer acá propaganda política, que como hizo recién contra Massa, estoy diciendo una cosa, no digo toda, tampoco dije que era el jefe de gabinete del gobierno de Cristina. Es un invento de Cristina. Así que era un tipo ignoto que se ha convertido en invento de Cristina en invento de Clarín, pero en todo caso ha cambiado de tutela. ¿Se entiende lo que voy? Pero mi intención acá no es hacer propaganda. Si uno está haciendo propaganda, va a enfatizar. A veces. Sinceramente, enfatizar unas cosas y no otras. ¿Entiendes lo que quiero decir? Lo llamativo de la propaganda política, cuando tiene éxito y apoyo, es porque se usan unas consignas, unos argumentos, y no otros. ¿Y por qué los que se usan tienen atracción y no otros? Nos está diciendo que hay algo del proceso social que ese partido logra captar. La democracia cristiana gana las elecciones por primera vez en la historia, en 1964, siendo un partido nuevito en el chiste, mucho más nuevo que el Partido Nacional, que existe en la década del 20, mucho más nuevo que el Partido Socialista y Comunista, que existe en la década del 20. ¿Se entiende lo que digo? Y gana las elecciones convocando a hacer una revolución en paz. ¿Qué es la revolución en paz? La aplicación en la práctica del programa de la Alianza para el Pueblo. ¿Entiende lo que quiero decir? La estrategia toda norteamericana en 1964 hacia Chile no es el golpe de Estado. Por ahora. No es el golpe de Estado, por ahora, que quiero decir. Mientras se empieza a cambiar la educación y el tipo de influencia ideológica sobre la estructura militar. Pero la particularidad chilena, comparada con la argentina, comparada con la brasilera, con la peruana, la colombiana, es que no tiene la fuerza armada habituada a la intervención política. Y eso genera, bueno, vamos a analizar, un problemón o una ventaja, depende de cómo cada uno lo mire, que es una ideología corporativa centrada en la idea del profesionalismo, de que es la no intervención en la política. Como le voy a decir después, que esto se va a entender mejor. Ustedes fíjense, en el año 58 de elecciones se presentan tres grandes fuerzas. El Partido Nacional, que saca el 31% de los votos, que es el partido de derecha tradicional. El Frente de Izquierda, que en ese año se llama FRAP, que saca el 28% de los votos. Y la democracia cristiana el 20% de los votos. O sea, en un sistema político que hasta ese momento era una fuerza de derecha mayoritaria y un frente de izquierda minoritario, se parte ahora en tres tercios. No iguales en la representación. Esa es la novedad. Eso divide políticamente a las clases dirigentes, pero la estrategia de la democracia cristiana tiene otra consecuencia, y es dividir políticamente a las clases populares. ¿Se entiende? En términos de imagen, de propaganda, de autoimagen, la democracia cristiana sería el partido de las clases medias, que todo el mundo suele decir, pero nadie sabe qué es. Usted pregunta, yo los invito a hagan una encuesta. Yo le diría que 9 cada 10 personas o más le va a decir que es de clase media. El tipo que se la pasa laburando todo el día le va a decir que es de clase media. ¿Qué es de clase? ¿Qué es ser de clase? ¿Está en el medio de qué? Claro, entonces, pero hay todo un problema. Bueno, entonces la ideología, la propaganda política, y mucho éxito en esta democracia cristiana es: somos el partido de la reforma, somos la renovación de la historia cristiana. Ya no van a gobernar los de antes, pero tampoco van a gobernar los peligrosos. Es la revolución en paz. En solo 6 años, ese partido que tenía en 1958 el 20% de los votos, en el año 64 gana las elecciones con el 56%. Y el Frente de Izquierda, nuevamente con la tercera candidatura de Salvador Allende, saca el 40% de los votos. ¿Qué cambió en 6 años? ¿Se entiende la cuenta o no? Vuelvo a repetir los números, si quieren, ¿no? Yo tengo, en 1958, a ver si lo hago fácil, el Partido Nacional sacó el 31%, el Centro de Izquierda sacó el 28%, ahí, ¿eh? Y la democracia cristiana el 20%. En 1964, la democracia cristiana saca el 56% de votos. Y el Frente de Izquierda el 40%. Y Raúl, ¿te acordás qué porcentaje había antes? Que no estuviera la democracia cristiana, cómo se repartían los votos del Partido Nacional. No lo busqué, no lo me acuerdo, no lo busqué, pero es 60-40, 80, o, no, le sacaba un campo. Tampoco es un solo partido, va cambiando de nombre, pero básicamente. ¿Se entiende? ¿Qué cambio? ¿Cuál es la? Si ustedes están estudiando, decimos, bueno, voy a hacer un trabajo Chile en 1964. ¿Qué cambió? ¿De dónde sale este 36%? ¿De dónde sale este 12%? Bueno, de los márgenes que nos han contado acá, mirá. Esta es una típica situación de extrema polarización política. Es una típica elección argentina, a ver si lo aclaro. Pero es raro en el mundo. Los sistemas electorales constitucionales de las elecciones casi nunca son así. Está llegando a la extrema polarización. Donde la democracia cristiana se presenta como el partido de la reforma, de la revolución en paz, la reforma, pero en realidad es la opción política de la derecha también. ¿Se entiende lo que decir? Ahora, los dos están creciendo y nadie saca el 56% de los votos sin apoyo del Partido Popular. La diferencia entre dirigencia y base es importante porque, vuelvo a... Porque yo acá no tengo que tal clase tiene tal postura electoral y tal otra tiene tal. La mayor parte de esto son votos de clases populares, pero también o sea, no llegaste al 56%. Vale, para llegar al 56% de los votos en una sociedad pluriclásica tenés que extraer votos de todas las clases. No digo eso. ¿En qué consiste la revolución en paz? Uno podría decir que el gobierno de Frei lo que hace es abrir la caja de Pandora. La revolución en paz es perfecta como idea. Vamos a hacer una revolución, vamos a cambiar toda la sociedad chilena con un discurso nacionalista, de independencia nacional, de defensa de la democracia, del progreso social y de enfrentamiento y conflicto político, como se diría ahora, con diálogo y consenso. Es perfecto. Todo va a cambiar para mejor sin problemas. Y eso es el 56% de los votos. ¿En qué consiste? El problema principal del pueblo. Lo que está muy claro para quien quiera gobernar Chile en este momento es que algo hay que hacer con el cobre, porque la industria del cobre está pagando regalías tan mínimas que no permite mantener la estabilidad fiscal. Y entonces el discurso de la democracia cristiana es un discurso de nacionalización del cobre, no de estatización del cobre. ¿Cuál es el drama de la democracia cristiana? No tiene una burguesía minera chilena. ¿Se entiende lo que quiero decir? Tiene una actividad del cobre concentrada en capital extranjero. Controlada por el capital extranjero. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces empieza la política de lo que llamó Fray, que es el presidente de la República, el gobierno de la democracia cristiana, la chilenización del cobre. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Un aumento de las regalías que tienen que pagar las empresas extranjeras para producción y exportación de cobre para resolver los baches fiscales del Estado chileno. La medida es tímida, pero es muy conflictiva inicialmente y hace aparecer a un gobierno moderado enfrentado al capital extranjero. El otro efecto de la medida es central, y es cuando se aplique, aumenten las regalías y la recaudación fiscal no aumente lo suficiente, queda claro que no alcanza con eso. ¿Se entiende? El segundo programa, eje de la reforma del gobierno que propone la democracia cristiana, es la reforma de la es el estilo más exacto de la Alianza para el Progreso. ¿Cuál es el discurso? Crear una clase media rural que Chile no tuvo nunca en su historia anterior. Una característica chilena que hace la estabilidad de la clase dominante chilena es lo férreo, lo cristalizado de las relaciones sociales allá. Donde un campesinado, básicamente mestizo, estaba completamente subordinado a una clase terrateniente muy reducida y muy concentrada. Lo que propone la democracia cristiana es una reforma agraria que tienda a crear una clase media rural, no a acabar con los terratenientes y repartir la tierra de los terratenientes entre los campesinos, sino a crear una clase media rural afectando los latifundios improductivos, en las tierras, las partes de las tierras de los latifundios que no están en producción. Entonces se lanza una ley de reforma agraria que en principio es una ley de reforma agraria, en términos técnicos, políticos, una reforma agraria extremadamente moderada, que solo pretendía, después de un largo proceso de identificación de cuáles eran las tierras que podían producir y no producían, de intimación al propietario para ponerla en producción, después de esa intimación se le confiscaba con indemnización la parte de la tierra que no estaba en proceso de producción, y por último se repartía a la venta en parcelas medias. No se repartía gratuitamente los campesinos ni en pequeñas unidades. Es exactamente lo contrario de la reforma agraria boliviana, que se vieron que se hace una reparto de tierra de muy pequeña escala, en muy pequeñas unidades, o de la cubana, que es una reforma agraria que se convierte a los latifundios en propiedades estatales. Sin ¿está claro? Ahora, el capital extranjero no tiene mayor intervención en la estructura agraria, por lo tanto el conflicto de la reforma agraria pone en tensión a la democracia cristiana con el sector clave de la clase dominante tradicional chilena. ¿Por qué lo hace la democracia cristiana? Porque es una necesidad de la propia economía y del funcionamiento de la sociedad. ¿Cuál es el problema que tiene Chile? Un crecimiento de la población urbana con un estancamiento de la producción de alimentos. Entonces, hace falta la Alianza para el Trabajo de la es la institución, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, la institución que fomenta la reforma agraria de este mundo. Está destinada a crear una estructura capitalista de producción. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Insisto, una tensión política muy fuerte entre la democracia cristiana y los sectores tradicionales de la clase dominante chilena. Una atracción muy fuerte entre los sectores de la democracia cristiana y las posturas de izquierda que ven en el gobierno que chileniza el cobre y hace la reforma agraria un camino a una revolución de izquierda católica. Esto va haciendo surgir una izquierda dentro de la democracia cristiana y un lío enorme en el campo, porque los campesinos escuchan hablar de reforma agraria y como la reforma agraria no se implementa como aspiran, empiezan las ocupaciones cristianas. En nombre de la ley y de la promesa del gobierno, no sé si soy claro, a lo que el gobierno responde con represión. Y esto genera una muy fuerte tensión social en el campo. ¿Entre qué sectores? Un campesinado que es el principal apoyo electoral de la democracia cristiana y el gobierno de la democracia cristiana. ¿Se entiende lo que quiero decir? En 1970 hay elecciones. Y en estas elecciones los resultados son los siguientes. En la conservadora. El Frente de Izquierda saca el 34% de los votos. Se llama Unidad Popular en este caso. 36%. La derecha saca el 34% de los votos. Y la Democracia Cristiana el 28%. Ahora empezamos acá. Antes de analizar las decisiones me faltó la tercera clave. ¿Cuál es la tercera clave del gobierno de la democracia cristiana? La reforma universitaria. Dicho de otra manera, en 1966 Chile está discutiendo lo que en la Argentina se discutió en 1918. ¿Dónde empieza el movimiento a favor de la reforma universitaria, las universidades? Chile en ese momento tiene dos universidades. ¿Qué? La Universidad de Chile y la Universidad Católica. ¿En qué consiste la reforma universitaria? Un cambio del sistema de gobierno, como ustedes lo conocen, pero que para ustedes es una obviedad, que en el mundo es muy complicado, que es la participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad, la apertura de la universidad a otros sectores sociales. ¿Dónde empieza el movimiento? En la Universidad Católica. No en la Universidad Católica. ¿Qué era y es? ¿Qué era y sigue siendo hoy la universidad de élite por excelencia? La principal universidad de Chile es una universidad pública, paga. Esto del público gratuito es muy de acá, no es del mundo occidental. Y es una universidad de élite. Buena parte de los sectores medios del ascenso están más representados en ese momento en la Universidad Católica que en la Universidad de Chile. Y entonces ahí, en ese contexto, se produce una novedad muy fuerte, que es el surgimiento de un movimiento estudiantil universitario cristiano de izquierda. Eso no es un invento chileno, eso está expresando una de las novedades más importantes de la historia político, ideológica, cultural latinoamericana de la década de 60. Bueno, una manifestación de eso sería, no solo de eso, pero que es el tema del surgimiento de posturas revolucionarias, anticapitalistas, antiimperialistas dentro de la Iglesia. Bueno, esto va a generar una enorme tensión. Y el resultado de la tensión, como el gobierno promete la reforma no se implementa, no se reclama, el movimiento se extiende de la Universidad Católica a la Universidad de Chile, ¿qué hacen los estudiantes? Ocupan la universidad, echan a los profesores. Los profesores, que son los dirigentes de la democracia cristiana, se ponen en un embrollo en el cual esto incluye la impugnación a la jerarquía de la Iglesia Católica, en el caso de la Iglesia Católica, con toda la proliferación entre los estudiantes de la tendencia tercermundista. Y algo que en el momento no se le dio la importancia, porque yo desde la izquierda, por lo que he leído, pero después sí lo va a tener, es que la respuesta a ese movimiento de la izquierda católica en la Universidad Católica no es solamente el surgimiento de un movimiento estudiantil de izquierda católica dentro de la democracia cristiana, a ver si estoy claro, que le exige cosas al gobierno como un imposible, entra en conflicto con su propio gobierno, sino la formación de un movimiento estudiantil de derecha católica. Que se llamó el gremial. Las dos cosas van juntas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es como un proceso de división del estudiantado, en el cual, mientras el estudiantado de la Universidad Católica, con una parte va hacia posturas cada vez más radicales de izquierda, y la otra va hacia posturas cada vez más radicales de derecha. Y adoptan estrategias de movilización de base y de combate callejero entre sí. El fundador de ese sindicato del gremialismo estudiantil va a ser el ideólogo de los derechos y el fundador del partido o el gobernador en Chile, que se llama la UNTA. Este es el origen de eso. Es una derecha nueva, no sé si soy claro. Una derecha basada en la movilización de sectores estudiantiles y médicos. Y en la lucha callejera y la disputa por los centros estudiantiles y el gobierno de la universidad, no un partido de derecha tradicional. ¿Entiendes, no? Cuando se produce esta elección, esta es la elección que lleva a ser del gobierno. ¿Qué es candidato de la democracia cristiana? Es el candidato de la línea opositora al gobierno de Sáenz, es decir, el candidato de la izquierda cristiana. O sea que la parte importante de los votos de la democracia cristiana se han ido por derecha hacia la derecha, pero ustedes fíjense que el porcentaje de votos de la izquierda es menor que 6 años atrás. ¿Quién gana? En el sistema electoral chileno de la época, si ninguna fuerza tenía la mayoría de los votos, el Congreso elegía a los entre los más votados. Y la tradición era que siempre había sido elegido el que sacaba más votos, aunque fuera el 2% más. Dicho de otra manera, ayer es elegido porque el Partido de Demócrata Cristiano está conducido en ese momento por la izquierda cristiana. Y la izquierda cristiana vota a Allende en el Congreso. Pero no tiene ni la mayoría de la Cámara de Diputados, ni la mayoría de la Cámara de Senadores, ni menos aún una Corte Suprema. Que como ustedes ya no lo cuento, es una institución que tiene alguna importancia. Esa es la coyuntura. ¿Cuándo empieza a tramarse el golpe? El día del triunfo de Azorta. Esto está probado por la documentación, hay mucha bibliografía escrita, comprobado. El primer intento es un... pero no lo analiza la conducción de la fuerza. El golpe falla, el primer intento es un intento de asesinato de Allende, que falla, y el segundo es el asesinato del jefe de ejército, que había comprometido el mantenimiento de la legalidad, del apoyo del ejército al gobierno cristiano. Vamos, a ver si estamos claros. La preparación del golpe de Estado en Chile empieza con el asesinato del jefe del ejército. Después se supo, no quiero entrar en mucho más de esto, después se supo cómo fue el atentado, cómo se hizo el atentado, quiénes fueron los que atentaron, etc. El juicio se hizo acá. Ese es el primero de los dos jefes del ejército que se va. El segundo va a ser asesinado en Buenos Aires en 1930. Lo que ustedes están viendo es el origen, hoy se sabe, del Plan Cóndor. Esto está auspiciado por la CIA y coordinado por la Embajada de Brasil. Pero acá no se dice, pero no es documentación oficial del gobierno de Brasil. Ahora, en esas condiciones, el gobierno que asume es un gobierno tremendamente heterogéneo, es una coalición de fuerzas de izquierda, ahora al Partido Socialista y al Partido Comunista se ha unido una fracción que proviene de la democracia cristiana, se llama el MAPU, como les decía, pero que no tiene la mayoría, ni siquiera electoral, y empieza una disputa política muy fuerte por el apoyo de la gente. Voy a dar un ejemplo. La Central Única de Trabajadores realizaba elecciones anualmente. En 1972, las elecciones de la Central Sindicalista, no estoy hablando de elecciones generales, sino que se llama la Central Única de Trabajadores. En el año 72, las elecciones, en el momento del pleno gobierno de Allende, las principales medidas del gobierno de Allende, las elecciones dan el siguiente resultado. El Partido Comunista sacó el 30% de los votos, votan los obreros sindicalizados de los sindicatos afiliados a la Central de Trabajadores. El Partido Socialista saca el 26% de los votos, la Democracia Cristiana saca el 24% de los votos, el MAPU, la izquierda cristiana que se ha pasado a la Unidad Popular, el 5%, y la nueva izquierda, el MIR, saca el 2%. ¿Por qué me interesa? Que no quiero que se acuerden estos datos, lo que me interesa es sacarlo como aquí. Lo que eso me muestra, bueno, era objetivo de pedir antes algo más complejo, es que la división, la democracia cristiana, es una fuerza política que tiene una base importante dentro del movimiento. Y dentro del movimiento sindical, los sindicatos que controlan la democracia cristiana son sobre todo, ahora, los de las empresas mineras. Y esto está, digamos, lo que tengo acá es una clase obrera dividida. Y una fuerza como la democracia cristiana que tiene mucho predicamento en el estudiantado, que ha perdido parte por izquierda y otra parte por derecha, pero mucho predicamento en el estudiantado, mucho predicamento en el campesinado y una parte importante por la sindical. Esto es más complicado que un conflicto entre trabajadores y burgueses. Esto es lo que mucho. Además, la consecuencia del triunfo de Allende y del apoyo de la tendencia más progresista de la democracia cristiana a la elección de Allende es la decapitación de esa tendencia y el copamiento de la democracia cristiana por las facciones de derecha, que a partir del triunfo de Allende pasan a estar abiertamente en la confrontación con el gobierno, salvo en una medida. La única medida aprobada, ley aprobada por el Congreso durante el gobierno de Allende, que fue votada por unanimidad, que es la nacionalización del cobre. Cuando digo nacionalización es la estatización del cobre. No, es la primera medida, la primera ley del gobierno de Allende votada por un Congreso en el que la unidad popular no tiene mayoría y votada por unanimidad. Digamos, cuando uno se topa con esto, acá algo está pasando que nadie tiene posibilidad ni voluntad de públicamente oponerse a esta situación. De alguna manera lo que hace Allende es la segunda etapa de lo que había empezado Frei, pero ya es una medida mucho más decisiva. Que se pase de todas las empresas mineras del cobre del Estado a la creación de una empresa estatal en una ley que establece que después de ser analizados los libros contables se decidirá si hay pago de indemnización a las empresas extranjeras, porque se acusa, no sin razón, que las empresas han defraudado al fisco y que no han cumplido la ley que se había votado en el gobierno de Allende. Lío enorme para complicarles la vida. Hoy el cobre sigue siendo la principal exportación chilena, hoy el cobre sigue siendo el principal mecanismo de recaudación fiscal, y el golpe de Estado que dio Pinochet no privatizó las empresas estatales del cobre. Más aún, desde la época de Pinochet hasta hoy inclusive, hay una ley que establece que el presupuesto militar se compone de el presupuesto que aprueba el Congreso y un porcentaje de la exportación del cobre. Lo que se hizo después del gobierno de Pinochet, al final del gobierno de Pinochet, y después fue mantener la empresa estatal del cobre e ir habilitando nuevos yacimientos, entregándole concesiones por el contrato. Segunda medida central, la reforma agraria. La ley de reforma agraria del gobierno de Allende es una ley mucho más radical, que continúa lo que había propuesto el gobierno de la democracia cristiana, pero que ahora cambia el criterio de selección de las propiedades y el criterio de distribución de la tierra, favoreciendo la entrega en pequeños unidades, e incluyendo dentro de las tierras expropiables por el Estado, no solo las improductivas, sino, no me acuerdo ahora la medida, las que definiendo los latifundios en base a una cantidad de tierras. Bueno, en el gobierno de la democracia cristiana, la ley de la reforma agraria decía que iban a ser expropiadas para la reforma agraria las tierras improductivas de las grandes unidades. En el gobierno de Allende, la ley establece que van a ser expropiadas las tierras, no me acuerdo ahora la cantidad, perdónenme, X cantidad, más de X cantidad. ¿Productivas o improductivas? ¿Qué genera esto? Y se crea un instituto de reforma agraria encargado de hacer la selección de las propiedades y la puesta en marcha de la institución. ¿Qué genera esto? Una enorme tensión social. Y otra vez, como en el gobierno de democracia cristiana, mucho más la proliferación de las ocupaciones de tierra. por fuera de la reforma agraria y por fuera de la administración del orden. ¿Cuál es la zona más conflictiva? La Araucanía. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque la mayor parte de este campesinado es de origen araucano y no está sindicalizado ni incorporado a los partidos de la Unidad Popular. Entonces, los tres años del gobierno de Allende son de muy fuerte tensión entre el movimiento campesino araucano y el gobierno de la Unidad Popular. Y yo, bueno, una cosa que ustedes deben saber, con el texto de Mire van a tener un panorama. Lo que es interesante, me parece, para la clase, es pensar, un minuto, por lo menos reflexionar, cómo se arma un golpe de Estado. Digamos, en el momento la experiencia del gobierno de la Unidad Popular fue, además de enormemente atractiva en el mundo, porque era una pareja, era la primera vez que había un gobierno de izquierda que llegaba al gobierno por vía electoral, y desde el primer día, todo después del asesinato del general Snyder, quedaba claro que la duda era si iba a sobrevivir o no, y cómo se iba a defender un gobierno de izquierda que decía que se proponía construir el socialismo y mantener la legalidad vigente y las instituciones vigentes, cuando el Congreso y la Corte Suprema, o el Congreso no le votaba las leyes y la Corte Suprema le anulaba las leyes que el gobierno sacaba en el Congreso. Se generaba una situación de empate institucional y de casi ausencia de gobierno. A medida que avanza el año 72, a fines del año 72, todas las leyes que el gobierno había logrado dificultosamente a aprobar en el Congreso, la Corte las anuló. Y las que no había logrado aprobar porque no tenía mayoría. Esa situación estaría para cambiar en las elecciones de marzo del año 73, donde la Unidad Popular pasa al 48% de la población. Y este es el momento de la decisión del voto. ¿Por qué? Porque desde el año 70 al año 73, la estrategia ha sido bloquear la acción del gobierno, hacer colapsar la economía y generar una movilización de masas contra el gobierno de izquierda. ¿Cómo se hizo eso? A través de varios mecanismos. El más importante, hay varios, pero el más importante fue lo que se llamó el paro de los transportes. Por la geografía chilena, la economía chilena y el sistema de transporte funcionaban en torno a los camiones. Y entre el año 70 y el año 73 hubo en Chile tres largas huelgas. Cuando digo huelga, es como la huelga del campo acá, son los campos patronales, que son las empresas de transporte las que hacen paro. Ahora, esos paros de transporte duraron meses. Ahora, el sector del transporte era un sector económico muy desconcentrado. No había grandes empresas, lo que había eran muchas pequeñas y medianas empresas de camiones. Entonces, claramente, lo que está mostrando el paro de transporte es eso, genera una situación de completo desabastecimiento, de mercado negro, etcétera. Es el enfrentamiento del gobierno con una parte importante de los sectores de clase media que pasan de la oposición política electoral a la oposición directa en la calle. Después se supo que el paro estaba pagado por las empresas norteamericanas, en particular por una empresa de telecomunicaciones, la empresa de teléfono que controlaba los teléfonos en Chile, se llamaba ITT, que había sido nacionalizada por el gobierno. O sea, la huelga estaba subvencionada. No, les pagaban por no transportar. Y se supo después cuánto pagó la embajada norteamericana. La situación es gravísima. El segundo, el movimiento muy fuerte que tuvo que enfrentar el gobierno, que concitó mucha adhesión en sectores de clase media y sectores de clase popular, fue los movimientos de mujeres contra el desabastecimiento, cuya forma de expresión eran los cacerolazos nocturnos. En las barreras de clase media y también algunas en los sectores populares, las mujeres denunciaban que el gobierno estaba acaparando la mercadería que no se podía decir. Después se supo que había toda una organización organizada por esas nuevas leyes que estaban surgiendo, en la cual jugaron un rol decisivo las esposas de los oficiales. Esos movimientos de cacerolazos de mujeres no iban solo contra el gobierno, sino contra la jefatura del ejército. Por ejemplo, el general Prat, que era el jefe del ejército de Juárez Nalde, antes de renunciar, un mes antes del golpe, su renuncia fue forzada porque su casa fue cercada por centenares de mujeres comandadas por las esposas de varios generales. ¿Por qué esto es importante? Porque la primera organización social que va a generar la dictadura de Pinochet desde el Estado es una federación de amas de casa presidida por su mujer. Los llamados centros de la patria nueva, con los cuales las mujeres por manzana se organizaban, financiadas por la dictadura, como en una federación de mujeres comandada por la mujer, por la esposa del dictador. En los dos casos lo que estamos viendo es otra, algo muy distinto de la derecha tradicional. Una estrategia de derecha golpista destinada a quebrar la cohesión de la Fuerza Armada y debilitar al gobierno y cohesionar las condiciones para el gobierno. El tercer lío que toca directamente, que es la reforma de la Perdón, por lo que me siento. Este ya cursó, me perdón, porque lo voy a hablar más. El gobierno no logra hacer aprobar en el Congreso una ley, la pone en marcha por decreto, que se llama la Escuela Nacional Unificada, que es como se llamó acá la EGB. Una escuela de 9 grados que resolviera la alta deserción que provocaba el pasaje de la primaria a la secundaria en un sistema unificado y que tuviera un sistema único de designación docente y de plan de estudio. Un solo plan de estudio para todas las escuelas del país y un solo sistema de designación docente en el cual los que tienen más antecedentes tienen que trabajar en las escuelas más necesitadas. ¿Qué pasó? Una sublevación de maestros y profesores. No sé si está claro. El puntaje no te permitía elegir, sino que te destinaba a las llamadas escuelas nuevas de la Escuela Nacional Unificada en las poblaciones, que sería el nombre de los asentamientos en Santiago de Chile. Entonces hubo un enorme movimiento en contra del sector docente, pese a que la conducción del sindicato docente y la oficialista se formaron agrupaciones docentes autoconvocadas contra la Escuela Nacional Unificada. Y esto concitó un fuerte apoyo en el movimiento estudiantil secundario. Con lo cual tenemos un gobierno de izquierda que enfrentaba movilizaciones de sectores bajos y de clases medias desde la derecha, destinada a crear un golpe, y a lo cual respondía con la movilización de los sectores sindicales y estudiantiles partidarios del gobierno, con lo cual la dictadura política estaba trasladada completamente al control de la clase. ¿Entiendo bien? Digo, me parece interesante reflexionar porque la experiencia esta en el momento era completamente, como es, original, esotérica. No casualmente concitó mucha atención en Europa Occidental, sobre todo en Italia, donde había un partido comunista que parecía que podía ganar las elecciones y que enfrentaba y podía enfrentar el mismo tipo de problemas. A la realidad, lo que nos muestra, visto desde el siglo XXI, es algo que hoy es más común. Y es gobierno que llega con un fuerte apoyo popular, pero que tienen que afrontar el problema de cómo mantener ese apoyo popular y ampliarlo a sectores de clase media, o enfrentar una oposición que los lleva al colapso, como fue yo al colapso. Hoy no hay, parece, posibilidades de golpes de Estado en América Latina, por lo menos no abierta, sin disimular. Piensen que los intentos de golpe de Estado en Venezuela, en Ecuador funciona a través de la policía, en Buenos Aires, en Venezuela a través del sindicato petrolero. Paraguay. Paraguay. En Paraguay, donde la intervención del ejército formalmente fue menor, fue a través del Congreso. Honduras. ¿Eh? Y Honduras. En Honduras sería el más al estilo tradicional del Estado, aún avalado por la Corte Suprema. Claro. Legalizado por el Congreso. En ese sentido las condiciones son completamente diferentes, pero creo que la experiencia, y es interesante que ustedes la reflexionen, porque muestra uno de los problemas. ¿Cuál era el ente coordinador? Porque todo esto no parecía liderazgo, claro. En las elecciones la derecha perdía votos. ¿Qué es lo que hoy sabemos? Que había un comité coordinador de votos. Pero esto es parte de la información, he sacado un libro de una periodista que se llama La Conjura, que hace la historia desde el asesinato de Schneider hasta los dos años siguientes del gobierno de Pinochet, qué pasó, cómo se armó el golpe, quién lo condujo, qué pasó con los que lo condujeron. Digo lo que dice esta biografía, con esta documentación que le pido de la embajada norteamericana. ¿Qué es lo que sostiene esta mujer? El golpe de Estado se produce el 11 de septiembre del año 70. Es el día anterior, son destituidos, la noche anterior, el jefe de los carabineros y el jefe que sería la policía federal, llamado de alguna manera, una especie de mezcla de policía federal y gendarmería, es decir, y el jefe de la marina, que estaban opuestos a él. Si hay dos golpes previos al golpe que destituye a las autoridades. Pinochet se incorpora al grupo golpista el 9 de septiembre. Hasta ese momento los golpistas lo consideran el principal apoyo de Allende, como Allende lo consideraba Pinochet. La conducción del golpe estaba organizada por un comité, cualquier analogía no es culpa mía, integraban cinco oficiales de la Marina, que era la base de la operación golpista en Valparaíso, cinco oficiales de la Fuerza Aérea, cinco oficiales del segundo rango del ejército, un solo general, el resto eran coroneles, no habían logrado el comité golpista clandestino integrar generales. El presidente de la Federación de Camioneros, el presidente, me acuerdo, del sindicato, de la sociedad, algo así como la UIA, ¿verdad? La sociedad fabril, empresario, y el secretario coordinador del comité era el director del diario El Mercurio, que era el principal derecho. En ese sentido es una novedad, porque no se estructura a través de fuerzas políticas ni de la conducción de todas las fuerzas armadas, sino que supone una disputa al interior de las fuerzas armadas y una coordinación a través, insisto, me parece extremadamente simbólica, a través del principal medio de difusión. Lo que esta mujer hace, con estos términos me parece muy interesante, es seguir qué pasó con cada uno de los llamados comités, estos 15 oficiales posteriormente. yo no me acuerdo todos los nombres, pero lo que les digo es, para el año 77 ninguno tiene un cargo en el gobierno. Todos han sido desplazados por parte del gobierno, de las Fuerzas Armadas. Varios de los oficiales del ejército que integraron el golpe, el grupo conspirador, mueren en el accidente aéreo entre el año 73 y el año 77. Y toda la hipótesis que rodea eso es que es una nueva central de inteligencia que crea el gobierno de Kirchner, que se llamó la DINA, la que es la que organiza el campo en la región del sur. Va limpiando a todos los. Digamos, el liderazgo de Pinochet sobre el gobierno militar es una construcción a posteriori del golpe y no gestada antes. De la misma manera, hay dos años en los que no está claro el rumbo económico que tiene el gobierno militar. Está claro que tiene que desmontar las medidas que ha tomado la Unidad Popular, pero no está claro y no hay acuerdo entre la conducción de las Fuerzas Armadas acerca de hasta dónde debe ser. A partir del año 75 la cosa queda clara cuando un nuevo grupo de intelectuales, burócratas, funcionarios, economistas, llámenlo como quieran, se hace cargo del Ministerio de Economía y de Finanzas, son los formados en la Escuela de Chicago, que inauguran el primer plan sistemático de ajuste de tipo neoliberal en América Latina. Es el famoso ladrillo. El ladrillo se llama porque era el documento que le había pedido el grupo la conducción de la Armada antes del golpe para que elaborara un plan económico, pero durante dos años no se puede poner en, no hay acuerdo en ponerlo en marcha. ¿Cuál es el desacuerdo básico? El desacuerdo básico es hasta dónde llegar. Está claro que las empresas ocupadas por trabajadores y de cogestión obrera son intervenidas, la represión. No hay desacuerdo en torno a la represión. Hay desacuerdo en dos cuestiones. Uno, ¿hasta dónde puede llegar la DINA? Si la represión tiene que ser terrorista pero legal o terrorista pero ilegal. Este es el desacuerdo básico. Eso termina por resolverse en el año 75 a favor del control total de Pinochet del gobierno. Y el segundo problema es qué hacer con la política. La Fuerza Aérea, más que la Marina, sobre todo la Fuerza Aérea, se opone a la aplicación de este plan neoliberal porque sostiene que va a impedir que el gobierno militar obtenga el apoyo de los trabajadores. O el consenso de los trabajadores, porque va a provocar una desocupación generalizada. Dos años. Dura esa puja hasta que triunfa el ala neoliberal del gobierno y es desplazada toda la conducción de la Fuerza Aérea del gobierno, de la Fuerza Aérea y del gobierno. No estoy hablando de buenos y malos, sino de la interna de los otros. Chile entonces es casi un anticipo del mundo por venir. Porque antes que Reagan en Estados Unidos, antes que Thatcher en Gran Bretaña, es el primer ejemplo histórico de aplicación sistemática y general de una política neoliberal. Por un Estado terrorista que genera una dictadura tremendamente estable. No se olviden que el gobierno de Pinochet empieza en el año 73 y termina en el año 90. Comparen con lo solo superado, por ejemplo, Brasil. Y que dio vuelta la economía y la sociedad chilena. ¿Qué es lo que no hizo? Sí, devolver las empresas del cobre a las empresas extranjeras. Las mantuvo bajo control estatal, ahora militar, y no anuló la reforma de la carrera. Y no anuló la reforma de la ley, esto generó una enorme discusión entre historiadores, sociólogos chilenos, y hay quienes sostienen que no anuló porque el efecto positivo de la reforma agraria en el mercado interno chileno se notó años después de la reforma agraria, al crear un sector de pequeños y medianos propietarios que producía muchos más alimentos y que consolidaba el mercado interno. Sobre esa base, sobre los sectores de derecha movilizados del movimiento estudiantil y docente, sobre el nuevo movimiento de mujeres organizado desde la dictadura, con el apoyo de sectores sindicales y sobre todo con el apoyo de los sectores campesinos, se arma un nuevo sistema político en el cual, no traje los datos, los pueden buscar por internet. Ustedes saben que en Chile en este momento hay elecciones entre dos grandes coaliciones. Se llama la Concertación, que es una alianza de partidos socialistas, democracia cristiana, radicales, otros partidos de origen socialista, frente y dejando fuera, ahí ya no existe como fuerza política, al Partido Comunista, aunque termina apoyando la segunda vuelta a la Concertación. Ahora pronuncia la segunda. Y enfrente otra alianza de derecha de dos partidos. Uno se llama Renovación, que es el partido de Renovación Nacional, que es el de este partido nacional, que es el partido de Piñera. Y otro se llama Unión Democrática Independiente. Es un partido nuevo, surgido de la dictadura por este gremialista, que después se convirtió en senador, ideólogo, que se llamaba Jaime Guzmán. Si uno analiza la votación desde el año 90 hasta ahora, en Chile, no por alianza, sino por partido de cada alianza, ¿cuál es el resultado? El partido con más votos en Chile es la Unión Democrática Independiente. En las elecciones pasadas, aún las que ganó Bachelet, aún las que ganó Lago, por partido, el partido que tiene más votos es este partido que es el hijo directo de la alianza. Y que es un partido que ha logrado anclar su base social en buena parte de los sectores populares chilenos. Jaime Guzmán, que después fue muerto por un atentado por el Frente Manuel Rodríguez, no sé si se acuerdan la historia de una extradición que pedían de un chileno y su mujer que estaba en Argentina, ¿se acuerdan? Sí, el año pasado. Los últimos años. La mujer trabaja en la Rosada, en la prensa. Sí. Yo creo que vive por acá, por ahí. ¿No? El vecino tuyo, ¿no? ¿Qué? El que está acusado de matar a Jaime Guzmán. No. Bueno, no importa. Lo importante es otra cosa, y es Jaime Guzmán, a mí me impresionó mucho en un libro que escribió Julio Pinto y Verónica Valdivia, que es una historia que se llama Nuestra Revolución y la de ellos, ¿no? El toque sigue ahí, la revolución inconclusa de Allende generó una revolución capitalista de 1880. Bueno, uno de los artículos del libro está destinado a analizar cómo se arma la fuerza política en los años de la dictadura y la posterior transición a la democracia, y empieza con el análisis de este partido, la Unión Democrática Independiente. Y el primer párrafo del artículo es un discurso de Jaime Guzmán donde dice, estoy hablando del tipo que elabora la constitución, que dicta Pinochet, el ideólogo del gobierno, el fundador de este partido. Él dice, yo no odio a los comunistas, sino que los envidio. Dice, necesitamos crear un partido que tenga el mismo arraigo en cada fábrica, cada escuela y cada manzana de Santiago. Y lo que Guzmán ideó, y ese discurso del año 77, lo que el tipo idea es un partido de derechas de México, con capacidad de movilizar a sectores populares y clase media para una política de derecha que ya había sido ensayada en la preparación del golpe de Estado. Esto no es una invención del gobierno solamente, sino que este es un golpe de Estado que en gran medida es posible, y solo es posible, porque lo que el gobierno de la Unidad Popular ha perdido, pero no logró nunca conseguir, es el apoyo del conjunto de las clases populares. Empezando porque no tenía el control ni siquiera de todas las clases populares. ¿Entiendes algo? Pero las cosas son un poquito más complicadas, entonces ahí las necesidades de tomar en cuenta las variables, el origen de la diligencia, el origen de las bases sociales, qué bases sociales tienen los que apoyan a un revolucionario, qué bases sociales tienen los que se oponen. Porque eso nos da el conflicto social real, no el que discursivamente se. Bueno, lamentablemente vamos muy rápido con eso, así que le voy a dejar a Gladys para que puedan seguir y tengan un panorama que merecería al menos un más de clase. Pero bueno, no puedo ver. ¿Está claro cómo seguimos entonces? ¿Está? Paramos un minutito y... Nos vemos el mar. ¿El martes en clase entonces? No. El martes sale. Hoy cumplirá para los que lo necesiten y reunión para los que quieran hacer el. Que tienen que enviarnos lo antes por mail. ¿Qué hacer? ¿Pero es muy difícil? ¿Qué? Cuando me lo pegaste todos los dos semanas, me pasé de él y se lo volví a ver. Si uno devuelve una pila, pero es una energía gastada. ¿Se puede considerar devolver? No. Si te uso.